Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy estamos, más que nada, ya grabamos este programa, o sea, no es en vivo, eso no le va a quitar la emoción, nada más que pues no va a haber llamadas al aire, y bueno, quédense con nosotros, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la religión en el mundo contemporáneo. Hay gente que le llama que vivimos en la posmodernidad, hay quien no está de acuerdo con esto y que le llaman la modernidad avanzada. Lo que no es ahorita un dilema es si estamos en otra época. Si estamos en otra época, estamos en una era informativa y hay que analizar lo que ha pasado con la religión en esta era. El día de hoy me acompaña Luis Madaria, bienvenido. Gracias Juan Carlos, encantado de estar acompañándote aquí otra vez. Gracias, y bueno, vamos a darle directo al tema. ¿Cómo está la cosa? Es complejo, ¿eh? Por dónde abordarlo es complejo, pero bueno, yo quería iniciar cuando propusimos el tema, que rebotamos la idea de hablar de posmodernidad tan controvertida, ¿no? Por cierto, hace poco estuve en la UNAM, en el DF, en un coloquio de sociología de la religión, precisamente, claro. Y había un maestro, un doctor en filosofía, que planteaba esto como la tardomodernidad, la modernidad tardía, en efecto. Claro. Vamos, es tema de controversias y de definiciones, pero el punto es que, en efecto, el mundo contemporáneo, el mundo global, vive un fenómeno importante que lo puedes abordar desde varias perspectivas. Yo diría, o trataría de poner en la mesa en este momento, el tema del conflicto religioso de Oriente y Occidente. Más bien yo lo acotaría a Medio Oriente, claro, y Occidente, ¿no? El conflicto aquí es claramente Islam y el judeocristianismo, ¿no? Judeocristianismo que, por cierto, ya llegó a la tardomodernidad. Entonces hay un desfase histórico de estos dos grandes movimientos, grandes planteamientos teológico-políticos que entran en conflicto inevitablemente con consecuencias, bueno, de guerra, de consecuencias militares, de invasiones, lo que estamos viendo, ¿no?, de 10 años para acá. Y los temas están en la mesa. La muerte de Bin Laden recientemente. Hace 3 días hubo un evento muy importante en Israel, una suerte de simulacro de invasión, casi lo podríamos calificar de un performance en el ámbito teatral, digamos. Hubo una convocatoria de miles de palestinos refugiados en los países vecinos, en Líbano, Siria, y estos desafiaron a la línea militar convencional, la línea fronteriza de Israel, con una consecuencia fatal, obviamente, para el lado palestino, ¿no? Con cerca de 15 muertos, ¿no? Pero ellos, aquí lo importante, Juan Carlos, es que estaban celebrando lo que ellos llaman la Nakba. Sí. Sí, esta tragedia, esta catástrofe, ¿no?, que conllevó la fundación o el nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Bueno, eso es parte del fenómeno de la religión y la posmodernidad en el mundo, claro, contemporáneo. Claro, y lo primero que puedo denotar es, y que hay que aclarar, es que la religión y la política, estimado público, van de la mano. Siempre han ido. Entonces, no es de que vamos a hablar de política, sino que no se pueden separar. Entonces, esto es desde que se inició la religión, allá hace 5.000 años, pues cuando siempre ha ido de la mano de la política. Surge un clero que va de la mano con los políticos, porque bueno, originalmente ellos adivinaban los astros. Claro. Y por ende el político podía decir, oye, va a llover porque los astros y los dioses, claro, y yo soy tu patrón y hazle, claro, caso a mí y al clero poco a poco. Y en el caso más cercano a nosotros, como cultura me refiero, el cristianismo, nada menos, pues pasa de ser una religión perseguida a la religión oficial del Imperio, claro, Romano, por una conveniencia política, absolutamente, con el Edicto de Milán, con Constantino, ¿no? Y otra cosa es que si la modernidad representaba la separación entre iglesia y Estado, en la teoría, y en Occidente, pues hay que ver qué representa la posmodernidad. Porque por un lado, la posmodernidad es más que nada un movimiento en donde los individuos o los elementos ya no creen tanto en las grandes historias, incluyendo la religión. Entonces, claro, por el lado micro, o sea, por el lado de los individuos, de la gente, el contexto más cercano, pues la gente busca otras alternativas en cuanto a espiritualidad. Claro. Entonces, la religión organizada en cuanto a lo que responde colectivamente en grupos a las grandes respuestas existenciales y de creencia, pues supuestamente se va diluyendo para que los individuos se liberen de esto y que ellos encuentren, o sea, no que desaparezca la religión, pero la posmodernidad supuestamente te da la posibilidad de que tú creas o cohabites diferentes creencias, claro, diferentes dioses, no necesariamente un sincretismo, sino que se hace más sublime y uno puede encontrar respuestas, por ejemplo, combinando el cristianismo, el budismo, el hinduismo, etc. Creo que lo defines bien, Juan Carlos. No se trata de un sincretismo. Esto es un fenómeno nuevo propio de la tardomodernidad. Surge en los años 70 con todo este asunto del ecologismo, el feminismo, todos los ismos, ¿no?, propios de los años 60, 70. Y toda esta ensalada de propuestas espirituales se mezclan en una olla llamada New Age, la famosa nueva era. Así es. Esa es la respuesta espiritual a la, digamos, a la negación de la religión institucional, ¿sí? El rechazo a las burocracias, digamos, religiosas, ¿no? Es un fenómeno propio del siglo XX, muy, muy claro. Tocaste varios puntos ahorita, no sé por dónde agarrar, pero mira, por ejemplo, ahorita lo vemos claramente con la Iglesia Católica, por ejemplo. Acabamos de tener una enorme manifestación de poder y del retorno a los símbolos de arraigo poderosos, digamos, de la Iglesia Católica con la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II. Y a la mitología también. Por supuesto, por supuesto. Esto en crítica, en voz de críticos, de analistas de la religión como Bernardo Barranco en México y otros importantes, ¿no? Estamos viendo claramente un escenario donde la Iglesia Católica, en un mundo donde pierde fieles a carretadas, ¿no?, y hay una mordida, digamos, una mordida fuerte por parte de los grupos protestantes, digamos, del mercado de almas, pues es claro que la Iglesia tiene que recurrir a estrategias que le funcionaron en el pasado. El hecho mismo, por ejemplo, durante las ceremonias, no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero yo lo poco que vi me llamó muchísimo la atención ver, por ejemplo, el féretro de Juan Pablo II expuesto. Esto te vincula 1000 años atrás con el culto a las reliquias. Y después, no solo eso, el llevar su sangre, sangre de Juan Pablo II, en una cápsula expuesta en una especie de custodia, pues es claramente un símbolo que nos lleva totalmente a las prácticas religiosas de la Edad Media, ¿no?, donde la Iglesia Católica convocaba a multitudes con el uso de estos poderosísimos símbolos que son las reliquias, ¿no? Bueno, y no olvidar también que, de alguna forma, la religión católica es de las que tienen mucho más intermediación humana, tienen mucho más jerarquía, tienen una institución que aparte se encarga de educar en los evangelios y en las diferentes ideas de esta religión. Y una de las primeras, pues más que ser una paradoja, finalmente es lo más natural que una institución que ha perdido fieles y que ha perdido dirección por muchas cosas, que también está intentando utilizar en la posmodernidad las tecnologías, por ejemplo, de la información, claro, para poder diseminar sus símbolos de forma más efectiva, claro, y más eficiente a través de la red humana que se ha establecido ahora de una forma mucho más diluida, mucho más atomizada, y por ende buscan, sí, su mitología todavía, pero a tratar de hacerse amigos de esos cambios estructurales que en la posmodernidad o modernidad avanzada se presentan. Entonces, o sea, ¿a qué voy? La posmodernidad no presenta o no representa una cosa muy clara en qué es la religión. Por ejemplo, pues por ese lado, como te digo, sí, mucha gente ha buscado creencias desde su punto de vista, pero paradójicamente Estados Unidos se ha vuelto cada vez más religioso a la vez que Europa sí pierde su creencia. Entonces, sí, hay fenómenos alternos. Sí, tocas un punto importante aquí. Hay dos respuestas, ¿no? Dentro de la tardomodernidad de los pueblos occidentales, habría claramente que hacer una distinción, ¿no?, de lo que representa la espiritualidad, particularmente del mundo anglosajón europeo, que ha abandonado casi por completo la práctica religiosa. Tú ves los templos vacíos literalmente en Europa del Norte, ¿no?, y también en los países meridionales. Italia y España también, y Francia también, se están quedando vacíos, digamos, de feligreses, ¿no? Quizás todavía permea más la religiosidad popular en estos países, pero como quiera, la pérdida de la feligresía es un fenómeno importante. Para aprovechar lo que estás diciendo, nada más menciono rápidamente un dato. Salió el otro día un estudio de la BBC. Eran 4 países, Austria, República Checa y Finlandia, no me acuerdo el otro, ajá, que básicamente ya no tenían religión. O sea, que había casi desaparecido en sus países. De las prácticas convencionales. De las prácticas sociales. Aclaramos. Básicamente, Finlandia era un país donde el Estado te cobraba el 1% de los impuestos anuales y la gente estaba dejando la iglesia evangélica luterana, sí, sí, para no tener que pagar estos impuestos. Entonces, los checos, pues ni hablar, es un país oscuro y no nos vamos a meter a analizar, pero claro, sí hay Escocia, por ejemplo, sus templos presbiterianas, sí, sí, básicamente sí, se han convertido en galerías de arte y en museos. Claro, claro, claro. Es un fenómeno muy del mundo anglosajón o nórdico, digamos, nórdico, ¿no? Hay un, desde luego, una reserva espiritual muy importante para el catolicismo mundial, que es América Latina, ¿no? Lo vemos claramente en México, en Brasil, en Bolivia, ¿no? Donde hay mayorías, porcentajes que rondan el 80% o más, dependiendo de los casos, de este mercado espiritual, digamos, donde todavía tiene una presencia muy, muy importante el mundo católico, ¿no? Claro. Pero es claro el avance, por un lado, del protestantismo anglosajón y por otro, de la pérdida, simplemente de la pérdida de creencia, Juan Carlos. Es un efecto de la posmodernidad, precisamente, el dejar de creer, ¿no? Porque ante la avalancha, digamos, de información científica, filosófica y de otras disciplinas, la gente pierde las certezas y las certidumbres que tenía en estos dogmas, que, por cierto, no te ponían a pensar. Ahora la gente tiene mucho más acceso, gracias a las redes digitales, desde luego, a mucha información. Y tiene más educación formal, en términos generales, ¿no? Hay mucha más educación formal y eso te lleva a dejar de creer en estas narrativas mitológicas tradicionales, ¿no? Exacto, que no te daban margen de pensamiento. Y una analogía histórica, por ejemplo, si cuando pasamos de la sociedad tradicional a la moderna, podemos poner el caso de Diderot y los enciclopedistas. Claro. Pues la enciclopedia quiere decir el conocimiento de forma cíclica. Claro. O sea, si tú tienes nada más una visión de lo que son las cosas, pues la gente se tiene que adaptar a eso. Pero si tú ya pones dos, tres o cuatro cosas, le das vuelta al conocimiento. Esto quiere decir enciclopedia. Claro. Y finalmente le das nada más opciones para que reflexione sobre lo que es la realidad o la existencia misma. Entonces, la posmodernidad lo que tiene, o la modernidad avanzada, es un desplazamiento informativo y un procesamiento mucho mayor. Y por ende, las posibilidades de identificación con una sola idea o creencia se tornan muy dificultosas y por ende se abren las posibilidades de forma enorme. Nada más que hay que puntualizar una cosa: esta posmodernidad no necesariamente ha llegado a todos lados. Entonces, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, puede que esté en la sociedad todavía tradicional, y Monterrey y San Pedro que sí viva en la sociedad informativa de servicios. O sea, no quiere decir que tampoco la posmodernidad es un fenómeno global completamente. Y que lo permea todo. No, desde luego. Desde luego, hay que acotar aquí muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en los países a los que hacía mención ahora de América Latina, pues ciertamente son las élites educadas con acceso a información y a recursos las que caen en este nuevo tipo de prácticas, ¿no? Y mientras que las clases medias, medias bajas y bajas campesinas rurales se mantienen ancladas todavía en una premodernidad, inclusive, es decir, en prácticas religiosas que nos vienen de la España oscura, ¿no? De la España premoderna totalmente. Entonces, tú lo puedes ver aquí en Monterrey, caramba. Caminas en los mercados estos del centro de la ciudad y vas a ver, bueno, un sinfín de veladoras a cualquier cantidad de santos y demás, ¿no? Y vas en las tardes, los domingos a las iglesias y vas a ver bastante afluencia, ¿no? Y siendo que, por otro lado, puedes encontrar grupos pequeños con propuestas muy diferentes dentro de estas prácticas de la nueva era. En fin, hay inclusive, Juan Carlos, esta... Vamos, la no religión no implica que no exista una espiritualidad inclusive atea, ¿sí? La gente que no cree, inclusive que no cree en Dios, no sé si me expliqué. Sí. La gente que no cree en Dios, o sea, por el hecho de ser ateo, no necesariamente se renuncia a un tipo de espiritualidad distinto de filiación a una religión organizada. ¿Me explico? Lo que pasa es que en ese sentido el ser ateo es estar en contra de una visión de Dios como una proyección casi humana. Entonces el teo se acaba siendo un dios en las religiones occidentales. Entonces, una de las características de la posmodernidad es de que puedes ser ateo, pero puedes seguir siendo espiritual. Por supuesto. Porque crees en visiones, pues no religiosas. En valores humanos. O en virtudes que se desprenden de otro tipo de espiritualidades. Claro. Donde no necesariamente hay un dios, no nada más hombre, sino no hay un dios proyectado en el cielo o en el firmamento o en ningún lugar espacio-temporal. Exacto. Entonces ese tipo de espiritualidades, digo, no necesariamente son panteístas, sino que son simple y sencillamente encontrar en otros caminos espiritualidad que puede ser moral y que puede ser ética también. Claro. Y antes de terminar, quería mencionar que una de las características del catolicismo y de Latinoamérica es que, como te digo, tiene, a diferencia del cristianismo ortodoxo, que es una visión un poquito más mística y más sutil, aquí sí hay mucha intermediación en el catolicismo. Entonces, una de las características de Latinoamérica, y si todavía hay religiosidad en ese sentido católica, es que las estructuras de élite que están ahí gobernándonos todavía han hecho una simbiosis, un híbrido con la religión para no nada más mantener la espiritualidad a su conveniencia, sino para mantener las estructuras sociales y políticas y las cosas bajo control. El statu quo, famoso. El statu quo, ¿no? Entonces, hay una conveniencia en aliarte con estas instituciones para que finalmente ustedes juntos, pues, gobiernen lo que es la espiritualidad para la población y que, por ende, todo mundo crea en una jerarquización de la creencia para que las cosas no cambien. Y más, cuando económicamente empiezas a ver problemas, pues la gente va a empezar a voltear a ver más a esa indoctrinación que se les está, en valga la redundancia, interpeliendo, sí. Para llevarlos a un fin todavía utópico en un mundo globalizado donde hay otras alternativas, no nada más religiosas, para que la gente pueda salir adelante, ¿no? Juan Carlos, me das pauta con esto a dos temas importantísimos. Uno muy breve y el otro tiene para rato, pero yo no sé si vamos a un corte o le seguimos. Sí, vamos a hacer un corte de una vez para seguir con el tema. Sí, porque no va a abrumar al público, ¿no? Vamos a darle. Come, turn it all around, still wait for love to I'm a soldier. Son globales, que está hablando de la religión en el mundo contemporáneo, posmoderno para algunos, avanzado en su modernidad para otros. Y para continuar con el tema, hoy no tenemos llamadas, pero algo que quiero decir para pasarte la palabra es que en las religiones del mundo, las cinco principales: cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo y budismo, no en todas hay movimiento. O sea, en el hinduismo no hay movimiento fundamental. En el budismo tampoco. En el judaísmo, pues, como es tan poca la población, no es tanta. Ahorita los que son contenciosos, los que están debatiendo entre ellos, y si es que hay una lucha de civilizaciones, es entre el cristianismo, más católico, y protestantismo, y el islam. Entonces, por un lado, pues no es de que no queramos hablar de hinduismo y budismo, pero como sus poblaciones están básicamente muy relacionadas étnicamente a esta religión, y como no han crecido, y como no hay grandes movimientos políticos que han desmembrado sus países, o porque van a la modernidad despacito, no hay grandes cambios. Entonces, hay que empezar a decir, bueno, se han dado cuenta que estamos hablando más del catolicismo y cristianismo. Entonces, ¿qué me decías ahorita un poquito de lo...? Mira, antes de retomar ese tema que me parece fundamental, volviendo al asunto este del choque de civilizaciones, que es básicamente entre el judeocristianismo y el islam, ahí no entra el hinduismo ni el budismo, ¿no? Que están firmemente anclados en estas geografías del Asia Central y que no generan mayor conflicto. Sí los hay, desde luego, claro. En Pakistán, en fin, donde hay roces con el islam, básicamente, ¿no? Por ser... Bueno, es que me voy por otros... Dejemos ese tema un segundo más. Quería cerrar la idea antes de irnos a corte, Juan Carlos. Te quería decir algo. Claramente la religión ha ido de la mano de la política desde siempre. Claro. ¿Sí? Yo ahora que estoy haciendo un curso muy interesante con el doctor Luis Eugenio Espinosa, maestro de aquí de la UDEM, precisamente sobre la historia de los tres primeros siglos del cristianismo, es fundamental e interesantísimo ver cómo después de la fundación, si es que hablamos de la fundación de una iglesia cristiana o católica, ¿no? Porque Jesús de Nazaret viene, da un mensaje que ni siquiera lo escribe, eso se codifica 60, 70 o 90 años después por las comunidades y se genera, ¿cómo te digo? A partir de San Pedro, quien conocemos como San Pedro, de San Pedro para arriba todo es política, es increíble. Ya en el año 54, después de la era cristiana, está habiendo un concilio de Jerusalén por conflictos y diferencias de interpretación. ¿Sí? O sea, muere Jesús, entrega un mensaje y los que le siguen se hacen garras por la interpretación y por pugnas de poder desde tan temprano como el 54 después de Cristo. O sea, los autores intelectuales de la religión. Quienes interpretaron, quienes llevaron a gran público urbano del Asia Menor en aquel momento, de ese rincón del Imperio Romano, el mensaje cristiano, ya traían agenda política, es lo que te quiero decir. No puede haber mensaje religioso sin agenda política, o más bien en la práctica no puede ser de otra manera. Y bueno, también finalmente lo que se acaba convirtiendo el mensaje es en un discurso sociocultural. Por supuesto, aprovechado por las cúpulas en el poder para manejo y conveniencia. Entonces, en ese sentido, la cultura romana del final y luego del cambio a Bizancio, pues acaba siendo una estructuración de arriba la política y de cómo vas tú indoctrinando a la gente ahí abajo socioculturalmente. Y cómo te van aceptando esos públicos de acuerdo a sus matrices culturales el mensaje, ¿no? Lo que llaman el querigma, ¿no? El mensaje el que vino a traer Jesús. Pero bueno, es un tema que nos daría 3 semanas aquí sin pararnos de aquí para... ¿Me explico? Claro. Y el otro que quería abordar es el que decías tú ahora de esta tardomodernidad en un país como México, donde tenemos una pugna desde hace 150 años, Juan Carlos, desde las leyes de reforma, desde esta ruptura que logra Benito Juárez con la Iglesia Católica, una iglesia anquilosada en las estructuras de poder en el siglo XIX, vienen las leyes de reforma y hacia el 59 del siglo XIX, pues hay una ruptura fundamental que no ha dejado de dar coletazos, por cierto, en la historia de México. Hasta hoy lo vemos, ¿sí? Parece que fue ayer, pero... Vamos, hace 20 años, más atrás de 20 años, no había relación, no había reconocimiento jurídico a la Iglesia Católica ni a las otras iglesias en este país. Claro. Que eso es un... Perdón, estoy hablando del 90 y tanto, se me va... Poco más de 25 años, eran el tiempo de... Bueno, es el golpe que da Salinas de Gortari para legitimarse un poco el poder, si recordarás. Claro. Después de unas elecciones muy controvertidas, como las últimas que hemos tenido siempre, sí, desde entonces, él da este golpe maestro. Primero el quinazo, recordarás, pero luego viene este reconocimiento jurídico a la Iglesia Católica y a las otras, pero sobre todo por el peso específico que ha tenido siempre la Iglesia Católica en este país, pues es un golpe maestro, ¿no? Donde se le abre la puerta otra vez a la participación ciudadana y política al clero. Lo cual ha tenido enormes consecuencias, ¿no? A veces para bien, otras no tanto. Por cierto, te hago un comentario. Estuve hace poco en Marco, a propósito de este contexto de las relaciones iglesia-estado, que son una consecuencia precisamente de la posmodernidad y de las relaciones, política y religión, en el caso concreto de México, iglesia católica, estado laico. Resulta que en el año 39, tú recordarás que en el año 53, en 1953, es la primera vez que la mujer votó para elecciones federales en este país. Sí. Luego te vas para atrás, en el 47, la mujer tuvo derecho a voto por primera vez a nivel municipal. Es un dato que yo no sabía. Lo escuché hace poco en una conferencia por un doctor en leyes sobre la obra de Carlos Monsiváis que se llama El Estado Laico y sus Malquerientes. Un dato interesantísimo. Entonces, te vas para atrás y resulta que en tiempos de Cárdenas, a finales de los años 30, él decide, por motivos que te voy a aclarar en un momento, no darle el voto a la mujer. En el 39, tan temprano como el 39, ya hubiera podido votar la mujer, pero Cárdenas decide no dárselo porque la mayoría de las mujeres, si no es que todas, no tenían educación laica formal, pero sí religiosa. Y el 39 es el año de la fundación del Partido Acción Nacional, de claro talante católico. Entonces, si él que estaba metiendo al país en un cauce socialista, de educación laica y de una serie de cuestiones que no terminaban de cuajar, si hubiera dado el voto femenino, este país se lo hubiera llevado a la ultraderecha desde entonces. O sea, tenía miedo de empoderar a alguien que fuera pero que a hubiera votado a favor de la Iglesia Católica. A favor de la Iglesia más todavía. Una bronca que no termina hoy, ¿no? Interesante el dato, ¿no? Claro. Y aprovechando que hablas de México y la Iglesia Católica, uno de los fenómenos también, pues, posmodernidad forzada, si tú quieres, es que ha pasado 3 fenómenos. Uno es el sureste del país, Chiapas, Oaxaca. Ha perdido mucho catolicismo, creo que se ha perdido un 10% del 100% que éramos, porque finalmente no los indígenas de estas regiones, por ejemplo, los chamulas es uno específicamente, no necesariamente han logrado terminar de identificarse con, repito, esta institución intermedia que hace una intermediación espiritual, y mucha gente no nada más hizo protestante, sino que hasta Islam. Bueno, estás tocando un tema. Me tocó estar ahí en una comunidad claro, en Ojo de Agua, en San Cristóbal de las Casas. O sea, hay una pérdida de identificación con esta religión. Y luego, por otro lado, todos estos grupos que ya se han dejado de identificar con la patria, como los Zetas o como los narcos de Sinaloa, han surgido un tipo de creencias alternas, como la Santa Muerte, o como Jesús Malverde, el niño Fidencio. Porque finalmente, una de las características de la posmodernidad, hayamos llegado de rebote o no, es que la gente ya no se identifica con estructuras que antes estaban ahí, pero que están muy lejos, o por discurso, o por símbolo, o por política. Y ellos finalmente logran identificación con dioses o con deidades que son más funcionales en cuanto a las necesidades más inmediatas que se tienen. Claro, y el ejemplo específico es, por ejemplo, Jesús Malverde, que si tú llevas un cargamento de droga, él te lo va a cuidar. O la Santa Muerte, que si tú eres narco, si eres Z, pues finalmente estás más cerca de la muerte y necesitas quedar bien con una deidad que te hace sentir, por lo menos en esta vida, más seguro, más tranquilo, ¿no? Más protegido, claro. Y con la cual te identificas. Claro. Entonces, este tipo de religiones y de identificaciones nuevas existían en la historia. O sea, tú te acordarás que los griegos clásicos pues tenían a sus dioses Zeus y Diana y todo, pero había cultos mistéricos de iniciación, claro, y de una exclusividad, claro, donde la gente iba con Orfeo o con Dionisio o con Isis de Egipto para buscar rituales más pequeños, pero con más significación directa con las personas que buscaban estar ahí. Entonces, no quiero decir que sea lo mismo, pero la gente en un sentido busca otras cosas porque los discursos en algunas religiones, en este caso la católica, ya no necesariamente les causa reverberancia espiritual. Ya no permea. Porque, bueno, no nada más hay otras alternativas, sino que hay cambios estructurales económicos y políticos y sociales que llevan simple y sencillamente a que la gente busque otras alternativas. Fíjate, tocas aquí un punto o dos. Quiero abordarlo por dos lados. Ahora que hablas de Chiapas, que está sucediendo un fenómeno interesantísimo allá, y después regresar al norte de México con la aparición de estos santones populares, ¿no? Que obviamente no son santos de las filas católicas, sino precisamente personajes que surgen de la horizontalidad, de la espiritualidad horizontal del pueblo, que los ve como figuras revestidas de un halo de santidad, ¿no? Muy interesante los dos. Déjame irme primero por el de Chiapas. Mencionaste el fenómeno de estos grupos protestantes que llegaron a Chiapas y que han desmembrado en algunos casos, lamentablemente, Juan Carlos, lamentablemente digo porque ha habido muertes inclusive, a machetazos, claro, y de las cosas, vamos, de las maneras más viscerales, ¿no? Pero remitiéndome otra vez al periodo de Cárdenas, precisamente durante los años 30, estando Cárdenas el poder, él permite, y esto te digo como un coletazo de esta guerra cristera y de la pugna Estado laico, Iglesia Católica, él permite la entrada a nuestro país del célebre, en Estados Unidos, célebre Instituto Lingüístico de Verano, el ILV, que es un Instituto Lingüístico de Verano. Es una organización protestante, no recuerdo de qué denominación, pero lo que pretenden ellos es llegar a los países latinoamericanos, claramente católicos, a hacer una nueva evangelización. ¿Cómo? A través de la traducción del Nuevo Testamento a las lenguas vernáculas, llámese Toholabal, Tzotzil, Tzetzal, Chol, las lenguas indígenas, ¿no? Un fenómeno, desde el punto de vista antropológico, muy interesante porque permeó, caló hondo en la identidad, una identidad sincrética, uh-huh, católica, con prácticas mesoamericanas todavía. Recuerda que, pues aquí, estamos hablando de 1930, llevamos 400 años de catolicismo inculturado en esta región. Ya hay un tejido muy sólido, digamos, de estas prácticas sincréticas. Entonces, el hecho de que vengan estos personajes y siembren un mensaje distinto de corte anglosajón con espiritualidad protestante y demás, empieza a generar rupturas en el tejido social rural de estas comunidades del sur del país, que tiene efectos hasta hoy día. Pero si te pones a ver, eso fue lo que hizo Lutero en 1517. O sea, bueno, claro, finalmente lo que hizo fue traer y acercar a las lenguas vernáculas de Europa del Norte, pues los evangelios, y finalmente esto fue lo que le dio la, bueno, por un sentido, la base a que se independizaran las naciones y que cada quien con su propio, claro, idioma publicase, claro, su propia Biblia, y llevó no, al conflicto, no muy de, bien visto llevó al conflicto de 150 años religioso. Por supuesto. Y digo, si esto pasó en Europa hace 500 años, pues de alguna forma lo que te está diciendo aquí en México es que esos indígenas que no se habían sentido identificados, no nada más con su patria, sino con la religión impuesta por la patria, pues ahora buscan identidad propia y, tristemente, cuando no tienes educación alterna que te diga que la paz debe ser lo óptimo, claro, pues tú haces de la violencia el primer camino para darle, no nada más una identidad, sino para darle un, delimitar tu identidad dentro de un espacio en un tiempo específico para diferenciarte de otros. Mencionas otro tema fundamental, que es el del fanatismo y de la paz. La paz basada en una educación laica, claro, y de valores humanos previos a las ideas radicales de talante ideológico de cualquier religión. Exacto. Importantísimo, ¿no? O sea, lo más importante entre tú y yo es la, digamos, entre tú y yo como individuos, es el respeto que nos podamos tener, más allá de la diferencia de creencias que podamos tener tú. Tú puedes creer en tal religión o no creer en ninguna, y yo en otro tanto, pero lo fundamental por encima de eso es que nos respetemos y que tengamos cierto número de valores humanos por entendido, ¿no? Y eso es lo que conlleva la educación, exacto, para la paz. Lo que pasa, y en ese sentido, en la religión es todavía previo a la patria, históricamente. Entonces, supuestamente la patria, cuando elimina a la religión del espacio público, se convierte en la nueva forma de homologar y de homogenizar a una identidad colectiva. Por ejemplo, México, cuando se independiza, pues los nuevos líderes dejaron a la Iglesia Católica. Ahí la dejaron porque ya había servido para unir a todos los mexicanos. Claro. Pero entonces, finalmente, en un país que no acabó de cuajar durante la colonia, exacto, que fue ultrajado en la colonia, pues te quiere decir hoy en día que se están peleando es porque nunca se terminó de formar. Entonces, finalmente, ahora, en ese sentido, las creencias siguen siendo utilizadas por los que las profesan y por los que las acaban creyendo, ¿sí? En cuanto a que estamos todavía buscando quiénes somos, porque en este país, como nos damos cuenta ahora que está en crisis en todo sentido, no hay una identidad clara, porque no nada más no nos han educado, sino que básicamente no nos han dado a cada quien lo que nos corresponde, de forma económica. O sea, esos pueblos indígenas no les han permitido que hagan su propia vida, les han robado con las políticas económicas de derecha, neoliberales. Entonces, ¿qué están haciendo? Agarran un discurso religioso para buscar identificarse. Claro. Entonces, para bien o para mal, es una realidad de este país, ¿no? Claro. Brincando de ese tema a otro que dejé pendiente hace unos minutos, en el sentido de la identidad nacional, pues claro, no somos iguales en todo el país. México es un mosaico enorme de geografías, culturas muy diversas. Nada más así de entrada, norte y sur son totalmente distintos, ¿no? El sureste, el centro sureste del país, que tiene un clima más templado, que es selva tropical, vaya por las selvas de Chiapas y tal, y que ha dado origen a la región cultural que conocemos como Mesoamérica. Claro. Y el norte del país, que es casi el 60% de nuestro territorio nacional, pues que es básicamente semidesértico o desértico y que responde a otras cuestiones culturales, ¿no? Y étnicas y raciales. Exacto, y que se conoce en el ámbito de la antropología como Aridoamérica. Precisamente en este contexto de Aridoamérica y del norte del país, hablabas tú de este santón Jesús Malverde en Sinaloa. Hablábamos del niño de Fidencio, lo comentamos así muy rápidamente, pero precisamente en el contexto posmoderno surge esta necesidad ante la falta de respuesta, digamos, de identificación del pueblo llano, del pueblo horizontal, ¿no? Con ese discurso vertical, jerárquico de la Iglesia Católica, que durante años permeó con puño, ¿no? Poderoso. Ahora, desde la tierra, desde las comunidades, surgen estos personajes, ¿no? Obviamente no muy bien vistos por la jerarquía obvio, católica, porque les representan pues mordidas. Y mordidas en el pastel, digamos, en el mercado de almas, ¿no? Pero es desde Tijuana a Tamaulipas encuentras este tipo de personajes, Juan Carlos. Es muy interesante. Muy arrinconados, muy en la alteridad, ¿no? En la periferia, ¿no? Pero ahí están. Te menciono nada más así de botón de muestra, decías el niño Fidencio, lo tenemos a una hora y media aquí de Monterrey, ¿sí? En los años 20 surge este personaje medio oscuro, curandero, que viene del centro y que, bueno, que genera todo un movimiento en el desierto de Mina. Mencionabas a Malverde, está la niña Aurorita también en el desierto, sí, de Coahuila. Hay un Juan Soldado al cual se encomiendan los migrantes en Tijuana. Claro. Sí, está una... Bueno, los cholos de aquí, los cholos colombianos se identifican con San Judas de Tadeo, ¿no? Bueno, sí, claro. Que es un santo católico, desde luego. Pero que tiene otras funciones de cuidar a la gente más directamente. Exactamente. Ya me voy a corte, pero a mí me decían cuando entrevisté en esta comunidad musulmana, es que ya no queremos intermediarios y que nos digan las cosas desde arriba. Pues claro. Pero bueno, déjame, vamos a un corte musical. Vale. Regresa. There's a long, hard road ahead, but a voice inside me said, you know there's something more that you need to know. It's gonna be all there's something that you need to know. It's gonna be alright. When in this life, when I can only turn my chin, I know it's gonna be. Again, oh, oh. Here I could stay. There's something more that you need to know. It's gonna be alright. Said there's something that you need to know. It's gonna be Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la religión en el mundo contemporáneo. No hay llamadas, o sea, perdón, sí estamos al aire, pero no estamos en vivo. Para sea, relacionarlo a la religión. Claro. Hablando de vida y volviendo a lo global, bueno, la modernidad supuestamente, como decían los estudiosos, que la secularización iba a ser lo obvio, porque tú ibas a educar, iba a haber tecnología, iba a haber economía, iba a haber ilustración, o sea, racionalización del mundo, y la religión iba a desaparecer. Lo que yo quiero postular en este tercer bloque es que, por un lado, se comprobó que no en muchos casos. Por ejemplo, Estados Unidos es el óptimo para esto. Pero ver la posibilidad que si existe la religión, no nada más es porque está lo que se llama la sacralización, que es que tú sigues haciendo estos rituales culturales de acuerdo a cierta religión, porque pues si no bautizas a tu hijo, pues ¿qué haces, no? Sino porque es a lo que estamos acostumbrados, y más en un país que no ha educado en otras cosas, pues no te quedas más que con lo que existe. Pero puede ser, y ya poniendo de frente al Islam y al cristianismo, que la religión no ha desaparecido porque las estructuras de poder políticas siguen haciendo de la religión un discurso, valga la redundancia, sociopolítico, para seguir dividiendo y para seguir fragmentando las sociedades. Te doy un ejemplo. La Unión Europea, antes que nada, es cristiana. Entonces, cuando les preguntan, ¿por qué no quieres que entre Turquía a la Unión Europea? Pues porque son musulmanes. Entonces, ellos no practican la religión en sus países. Pero sí, a la hora que tú les dices, si quieres un musulmán en tu país, dicen que no. Entonces, en ese sentido, la religión ya no es tanto de creencia o de moralidad, como en Polonia, sino que es una bandera de identidad. Por supuesto. Y por ende, la gente sigue utilizando en la posmodernidad la religión porque los políticos siguen moviendo la bandera religiosa para que siga habiendo religión y para que las naciones sigan divididas y para pues que sigamos siendo un mundo globalizado, pero en intercambio comercial y económico, pero no cultural. ¿Cómo claro, lo ves? Claro, por supuesto, por supuesto. Europa necesita de una identidad, tiene una identidad cultural ineludiblemente asociado al judeocristianismo. Europa se declara cristiana, aunque no sea practicante. Claro. ¿Sí? Frente al embate de un Islam combativo, practicante, misionero, misionero en el sentido de que ahora están abriendo mezquitas en España y en Francia y en donde se dejen. Entonces, frente al crecimiento de esas poblaciones musulmanas, finalmente se está dando, se están cobrando una factura histórica, ¿no? El Islam siempre ha querido avanzar hacia Europa, ¿no? Y casi cerró la tenaza históricamente en 1600 y pico, llegando a las puertas de Viena. Y por el otro lado ya lo había hecho teniendo a la España musulmana, ¿no? La batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto se dio un revés importante, ¿no? Y en la batalla de Poitiers, en el Poitiers, 732, por allá, pero hasta ahí permitieron los francos entrar. Pues estamos hablando del 700 y pico. Es decir, se comieron España y cerraron la tenaza mil años después con la llegada, digamos, a las puertas de Viena, pero de ahí ya no pudieron pasar. Sin embargo, ahora de otra manera no militar está habiendo estos fenómenos de migración también muy propios de la posmodernidad, y estas comunidades enormes de turcos en Alemania o claro, de marroquíes en España, Francia, y de argelinos en Francia, se está dando este fenómeno de comunidades importantes ya de musulmanes viviendo en estos países y creando centros culturales y mezquitas y demás. Bueno, ¿no? Pero seamos realistas. Practicantes frente a una claro, Europa que se declara cristiana pero que no es practicante. Esto es bien importante mencionarlo. Y siguiendo tu comentario, Gaddafi, antes de que lo persiguieran, ajá, en esta última guerra, les dijo, no se preocupen, sus tierras van a ser nuestras. Pero no porque las iban a invadir, sino porque las iban a migrar, claro, iban a llegar sus poblaciones. Claro. Bueno, dicen que finalmente Benedicto XVI fue el papa intelectual que pusieron en el poder, claro, para que finalmente hiciera ver a los políticos europeos que esa es la amenaza para Europa. Pero un sí, Islam, según ellos, beligerante. Bueno, que si es beligerante hay que ver la historia, quién empezó la guerra contra quién. Exacto. Pero finalmente lo que sí está pasando es que la población europea, no nada más se ha secularizado, sino que se ha dejado de reproducir como sociedad humana. Entonces, finalmente, tú dejaste entrar a una población para que te chambeara, como en California, que fueran sirvientas de Schwarzenegger y que las utilizaran para cosas de reproducción. Entonces, tienes a mucha población musulmana que, como naturalidad, utiliza la mezquita para llevar a cabo su religión, y por ende, el mapa de Europa sí parecería que está ahorita en riesgo por la lucha de civilizaciones, en el sentido, no que estemos peleados, sino que culturalmente tu religión, como es muy física, como tienes que ponerte un velo, y como que tienes que hacer algo muy, muy social y muy de tumulto y mucho grito, como dirían los ingleses, en contra de los musulmanes, pues representa a una comunidad europea que se ha sublimado ciertas características, que es una religión muy pública y muy, muy vociferada, pues no les gusta como esta gente se organiza. Entonces, claro. Europa en ese sentido es un polvorín, porque es un fenómeno que se está dando más ahora, claro, que están haciendo guerras contra el norte de África y que la gente está migrando desesperada hacia naciones. ¿Y a dónde se van? Pues a las costas de España, a las costas de Italia. Por supuesto. Entonces, la gran paradoja es que ese poscolonialismo, en donde los europeos y americanos dejan una estructura de poder para controlar los recursos y a las poblaciones musulmanas, se salieron de control. Y lo que vemos en la posmodernidad es, pues no es de que es tanto religión, sino que ellos llevan ya culturalmente sus creencias, que van y polulan otros lugares del mundo, claro, en donde pues hay otras formas de ver el mundo. Por supuesto. Esto de que dices con la elección de Benito XVI responde precisamente a esa necesidad de Europa frente al siglo XXI de pérdida de identidad y de encontrarse de pronto frente a un callejón sin salida, ¿no? Que es el nihilismo posmoderno, ¿no? Claro. La gente, como dices, ya no tiene interés. La familia como valor de la sociedad anglosajona, protestante, ya no es una constante, ciertamente. Por eso no hay estas tasas de reproducción que permitan a los países mantener siquiera la población actual. Hay países ya en franco decrecimiento. Se elige a Benedicto, al cardenal Ratzinger, precisamente para hacer frente. Vamos, en la agenda política del Vaticano no estaba América Latina, ni los pobres. No, está... la reevangelización de Europa. Y fue Benedicto, toma el nombre de Benedicto XVI en nombre de un papa medieval que no recuerdo el número, era Benedicto obviamente, pero no recuerdo su número, que se dedicó a evangelizar Europa, ¿no?, en algún momento del medievo. Por cierto, hablando de esto, de la agenda latinoamericana, a Europa le ha valido, al Vaticano, vamos, le ha valido poco menos que dos flautas el asunto de la realidad social y religiosa y las necesidades espirituales de América Latina en términos de iglesia. Y por eso tan controvertida precisamente la beatificación de Juan Pablo II, en el sentido de que, bueno, los críticos le ponían dos piedras en el zapato. Una llamada el señor padre Maciel, que indiscutible, ¿no? Claro. Cómo no se pudo haber enterado de sus fechorías durante 30 años. Eso es una, pero bueno, no es el tema de esta conversación. La otra es el desdén, Juan Carlos, el desdén y el rechazo que mostró Juan Pablo II por la realidad de la teología de la liberación, una reflexión profunda que surgía desde lo horizontal con las llamadas comunidades eclesiales de base en países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, México incluido, por supuesto, pero que, claro, olía a socialismo, entonces fue rechazado. Había brillantes, brillantes teólogos ahí, pero no teólogos de escritorio, ¿no?, como los cardenales que desde el Vaticano escriben sus cartas y sus reflexiones y las envían después a cualquier punto del mundo católico. Eran teólogos que se codeaban lodo con realidad en las favelas latinoamericanas y colombianas y de Brasil, y desde ahí reclamaban una atención particular, ¿no?, sobre las necesidades espirituales de esta población sumida en problemas sumamente agudos como pobreza, corrupción, narcotráfico, malnutrición, exacto, etcétera, frente al embate de políticas neoliberales de países básicamente protestantes. Y por eso la relevancia de la santificación futura y ahora beatificación del Papa Juan Pablo II es que se busca, bueno, de forma mitológica obviamente, darle a la comunidad de católicos una identidad que está ahí en el inconsciente colectivo de las etnias católicas. Ajá. Que aunque la nación se fragmente, aunque Europa fracase, aunque Latinoamérica crezca y se haga secular, pues están buscando realmente darle una identidad que pueda unirlos. Claro. Si tú te das cuenta, la santificación, los santos, lo utilizaron la iglesia en el oscurantismo para cristianizar a los bárbaros. Por supuesto. Porque les estaban acercando santos que les daban soluciones directas como le da la solución Malverde al narco o la muerte al, claro, al Zeta. Entonces, la santificación puede, estoy haciendo una especulación, estar no nada más dirigida a Latinoamérica y buscar que los fieles no se pierdan, sino buscar recristianizar, como dices tú, evangelizar a Europa con una santificación de alguien que, bueno, se materializa como un casi Dios hombre para acercarlo a la gente y para que no nada más vean en la teología y en las idas a la misa la cristianización, sino que vean directamente una intermediación humana, pues para que se logren otra vez identificar con esa creencia que en un mundo posmoderno y tan informado y tan alterno y tan educado en algunos lugares como Europa, pues puede que lo dejen fuera. Entonces, en ese sentido, creo que la santificación cubre ciertas funciones, aparte de legitimar y tratar de esconder todo lo que hablas tú de los legionarios que estuvo por ahí, ¿verdad? Entonces, toda esa cloaca, ¿no? Destapada. Me das pauta a dos cosas, Juan Carlos, interesantísimo aquí, porque mencionas, bueno, esto de la intermediación, ¿no? El santo como intermediario, claro, entre la divinidad y el hombre común, ¿no? El hombre de a pie, digamos. Claro. Y bueno, desde luego, se necesitaba de un milagro para que Juan Pablo diera el primer paso hacia la beatificación. Y esto fue la curación de una monja francesa del mal de Parkinson. Y la muerte de Bin Laden, según muchos. Caray, que fue el primer milagro. Que fue el primer milagro, según esto. Pero aquí, lo interesante en términos de análisis de religión, política y posmodernidad es que, por un lado, tienes esto, ¿no? En el discurso oficial, digamos, jerárquico de la Iglesia Católica, con esta ceremonia performativa enorme, televisada, mediática, de enorme impacto mundial en la opinión pública, y con el aval, digamos, de esta mujer, de esta monja francesa curada de Parkinson. Frente a esa realidad, tienes una, a nivel local, aquí en Monterrey sucedió algo muy interesante, que va en paralelo en este discurso, en esta necesidad humana de interlocución con lo divino, ¿no? Resulta, no sé si lo habrás visto, en el periódico apareció hace un par de meses, en el mercado de uno de estos del centro de Monterrey, aparece una veladora junto con otras, con las tradicionales de San Judas Tadeo y del Cristo y la Virgen de tal o cual, o cualquier santo popular, digamos, católico. Frente a esa realidad surge, bueno, ya estaban en el mercado otras, una a Pancho Villa, otra al Niño Fidencio, otra, claro, a la Niña, pero bueno, recientemente surge, frente al contexto social de inseguridad, de incertidumbre absoluta, surge una a Martínez Domínguez, exgobernador del estado y autor del Halconazo en tiempos de Echeverría. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero más allá de cómo califique la gente la actuación de ese gobernador, que tengo entendido que fue, bueno, que fue de mano dura, pero querido porque hizo la macroplaza y una serie de cuestiones. Un santo. La gente lo tiene ya en una veladora como interlocutor y hay una oración en esa veladora donde dicen nuestro exgobernador tal tal, apelando a él a que meta orden. Es decir, frente a una realidad de tan poco gobernador en el estado actual de cosas, frente a la anarquía social que reina en Nuevo León y en el país, no nos vamos lejos, frente a tan poco gobernador, la gente a nivel horizontal, de esa realidad surge la aclamación a este personaje histórico que vivió hace 30 años y gobernó el país, sí, quiero decir, la ciudad y el estado con mano dura, le piden que meta orden. Fíjate nada más, es un caso interesantísimo desde el punto de vista sociológico. Un santo del orden, ¿no? Un santón popular surgido de una necesidad muy concreta de la población, apelando a que alguien que tuvo mano dura y que supo gobernar, pues que meta mano desde arriba, interpelando, claro, frente a Dios para que meta orden en este caos social que vivimos. Y en ese sentido, pues la religión en esa línea es que la gente sigue proyectando humanos como divinos y como lo que nos dice que en la posmodernidad, aunque haya mucha información, pues habrá gente que seguirá buscando teos, dioses, claro, humanos, claro, para proyectarle sus necesidades. Yo antes de irme nada más digo, hay que observar dos cosas en los años que vienen. Por un lado, si sigue el discurso occidental de estar peleando contra los musulmanes a la Bin Laden, como si el Islam fuera el culpable de los problemas del mundo, que nos va a hacer ver que es Occidente que sigue también picándole la cresta a los musulmanes, buscando también quitarles el poder a escala global. Claro. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el surgimiento de polos económicos como Brasil, Rusia, India y China? Claro. O sea, el BRIC, que tendrán la clase media, según un estudio que acaba de salir, más numerosa del mundo, y donde puede que las clases medias más educadas busquen espiritualidades alternativas o que simple y sencillamente se queden ahogados en la espiritualidad del consumismo. Claro. Y que hagan, claro, de la movilidad social ahora la jerarquización de la existencia social y cultural en los países que serán ahora los más emergentes en el mundo. nos tenemos que ir, me da mucha pena, nos hubiéramos quedado, podido quedar a hablar horas. Luis Madaria, ha sido un gusto, un placer otra vez tenerte en el programa. Gracias, Juan Carlos, cuando gustes otra vez. Seguimos en el tema mismo en otra ocasión. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este programa está disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Y muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra.